las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza kuduro, no te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza kuduro. Con mi baby.